Así comienza 12, es el tercer disco solista del rosarino Gonzalo Aloras. El tema que escuchamos se llama Leo y cuenta con la participación de Lito Nevia, Francisco Fattoruso y Nico Cota. Seguiremos luego con Irán, en la voz de Fito Páez, con quien ya ha trabajado en varios de sus discos y ha formado parte de su banda en diversas oportunidades. Oh, mi amor, no hay que sufrir, colmarás la pluma del poeta y la voz de los que cantan. Si hay dolor, hay de venir. Además, la bruma de la siesta se despeja cuando bailas. Leo, Leo, mientras todo cambia. Leo, mientras nieve caiga. Pasar, claro, no es lo mismo de ayer. Tu sonrisa de hastío y tu particular modo de hacerme entender que ya nada será igual. Sé que fuiste a grabar el unitario de tener fe, aturdida y cansada de tanto callar, la angustia de saberse en el mundo de hoy y el simple encanto de respirar. Partes televisarán y caminar, lo mismo siempre por Santa Fe. Muchas chicas y cosas para comprar, revistas y publicidad. Pero no ibas de mi mano esta vez. Caen bombas por todas partes. Televisarán, irán. Pero tu mirada solo me recordará lo mejor de los dos y no lo peor de vos. Aburrida, sola en la casa, con los ojos cansados de nada ver. Televisarán en directo a las 9 por Canal 2 de nuestro amor. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Hace un siglo que vivía sumergido en la soledad. Mi araucaria, un tigre blanco y luna llena de música. Compartir esta armonía no se quiso demorar. Tomé tu mano en la sombra. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Cuando menos lo pensé, vos me dijiste algo al pasar. Te estaba esperando sin saber por qué. Aquella noche en Navidad, o fue justo antes de nacer. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Voy a retroceder y ver mi pasado en mí, cómo ha cambiado con vos. No puedo dejar de oír la melodía sin fin, aquella que cantaba. Sereno que tu propia. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. No te he encontrado nada más sereno que esta canción. Que vivir. si esto sucedía aquella noche en la ciudad. Te estaba esperando sin saber por qué. Te estaba esperando sin saber por qué. Doce fue editado por el sello Mandioca y compuesto íntegramente por Aloras, exceptuando el tema que le da nombre al disco, que es un poema de Oliverio Girondo. Escuchábamos Vas a cumplir feliz, con Luis Alberto Spinetta como invitado. Ahora suena Tranquilizado. Aún y despierta, está puesta la mesa. Comamos algo, ya tengo el transbordador para volver un día a la tierra, donde asegura la cosa está mucho peor. En el fondo nos vigila la jirafa de todo ladrón, conectada a la terraza por el televisor. Y si bien no hace falta, es muy tranquilizador. Tranquilizador. Muy tranquilizador. Tranquilizador. Muy tranquilizador. En el fondo de la casa nos vigila la jirafa. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Thank you.

se llena. Solo hay escapatorias cortas, pasajeras. Teniendo más de todo, ¿cuánto te dura estar feliz? Viviendo solo Llegamos a la mitad del programa de hoy. Si te quedas con nosotros, te prometemos mucha más música. Cerca de la revolución.